Estoy perdida en un bar, tomando de pena para curar el dolor que deja tu ausencia. Estoy perdida en un bar, tomando de pena para curar el dolor que deja tu ausencia. Qué difícil es la vida sin tu amor, no podré vivir la vida junto a ti. Qué difícil es la vida sin tu amor, no podré vivir la vida junto a ti. Estoy perdida en un bar, tomando de pena para